sino alguien con instinto. Deja de gritarme, sírveme ese vino tinto. Muchas ideas, escenarios sin un rumbo fijo. Salir, caminar y expresar en el mundo amplio. Muchos MCs, poco contenido. A diferencia de la ciencia, yo sí vengo volando. Upstairs before.